en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para las que se mojan. Para las ilusas. Para las que avanzan. Para las luchadoras. Para las catalanas. Para las cuentistas. Para las comprometidas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las de... Un programa hecho por mujeres y algún hombre. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos un nuevo programa que hace el número 56 y aquí cada vez viene más gente. Vamos a tener que ampliar el estudio porque ya no cabemos. Bienvenida, Valle, ¿cómo estás? Bien, más contenta que mamá. Me alegro un montón. Toñi, ¿tú? Hola, buenas tardes, yo regular. Sin comentarios. Sena, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy bien. ¿Ya un poco frío, pero bien. ¿Ya tienes la maleta preparada? Todavía me queda. Me está costando un poco, pero... O yo creo que ya lo soluciono, ya. Y aquí ha vuelto Vale. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, Loli. Muchas gracias por invitarme. Nosotras encantadas de que venga. Ya lo sabes que aquí es tu casa. Loli y Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y hemos recuperado a José Diego, que ya vino otra vez. Hola, José Diego. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y estoy muy bien. Pues muchas gracias por haber venido, porque yo creo que estás muy atareado últimamente. Nada, a vosotros por invitarnos. Y aquí tenemos también público. Tenemos a Laura, que está ahí escuchando a su abuela. Tenemos a Mariluz, que también es de La Sombrita, y vamos a empezar ya dando un repaso, como siempre, a los temas de la semana, que ha sido muy movida, y vamos ligeritas porque hay mucho que hablar hoy. Comenzamos con el pleno que hubo esta semana, un pleno donde se acordó pedir daños y prejuicios a la empresa que comenzó las obras del Palacio de Peñaflor. Parece que con lo que paguen se va a empezar a restaurar por fin el Palacio de Peñaflor, que es un bien de interés cultural. Ya es hora de que le metan mano, ¿no? Porque se va a caer a trozos. Y parece que ya ha habido acuerdo. También ha habido otro acuerdo de ampliación del Colegio Astigi, que ya cuando Salvador estaba en urbanismo empezó las gestiones y ahora se va por fin a ampliar. Se denegó una operación de tesorería que hace que la situación del ayuntamiento sea bastante preocupante. Y se hizo una declaración institucional contra la violencia a las mujeres. También se habló de la ley de dependencia, que viene regulada con una normativa. Y por nuestra parte, pues se hizo hincapié en que los beneficios que hay en esta nueva normativa económica es que repercutan en las mujeres que trabajan en la ley de dependencia, porque digo mujeres porque la mayoría son mujeres, ¿no? Que les suban el sueldo en consonancia a las subvenciones que hay. Y por último también que se va a hacer ya un hotel de 4 estrellas en la Plaza Quintana, ya se han hecho las gestiones oportunas y por fin ya se va a hacer. Así que ya vamos a tener otro hotel porque, fija, la verdad que está fatal de hoteles, ¿no? José Diego lo habrá sufrido. Pues sí, la verdad que sí, que tenemos problema de alojamiento y serio. ¿En serio? Porque nunca habían encasado en el hotel central, en el hotel comercio. Bueno, yo eso no los conocía. Sí, pero yo, bueno. Yo de lo que te estoy hablando, mi hermano tiene 78 años, 79 ha cumplido ahora y trabajaba allí. Uh-huh. Ahora hay tres en la forma. Tenemos ahí donde está el banco, ahí en el salón, no es de la esquina. El otro es como es. El que está yendo para la botica de Santa Bárbara. Uh-huh. Todo sí, eso, lo que es toda esa esquina y lo de donde estaba Juan de Dios con lo de los fotos y el postigón que está ahí allí, todo eso era el hotel comercio. ¿Dónde? Entonces después el postigón se entraba a la cocina. Porque mi era, todo ¿dónde cocina estaba la antiguamente? Hace ya muchos años la parada de los autobuses, no estaba en por la ahí. La parada de los autobuses es el hotel central. Ah, tú ves. Es el hotel yo central. Ese lo conocí, lo sí visto. Este es el hotel central, todo el comercio pillaba, todo lo que es del banco, toda la esquina del otro banco, todo lo que hay en la cafetería, hasta el posticón que hay donde estaban los de ahora que se han ido allí. Bueno, está que arreglarlo para hoy. No, uy, perdona, no he dicho una picardía. Total. Se hizo un tango. Mi hermano, Laura, ese, que tiene un año y entró con un 13 o 14 años ahí de cocinero para ayudarte, vamos. Ajá. Ya es donde te estoy hablando. Yo era una niña. Tengo 73 años ya mismo, ¿eh? Pero vas a hacer una niña yo. ¿Qué no se dice en la sede? Ahí había dos hoteles muy buenos. Uh-huh. Vaya, tú ahora después vas descumpliendo. No, a mí me importa cumplirlo. De todas maneras, no tienes una que cumplir. Bueno, pues... ¿Qué hacen falta hoteles? Sí hacen falta, ¿no? Sí, bueno, también hay unos apartamentos, una plaza sí de apartamentos también, sí, pero bueno, parece ser que bueno, todas las actividades que se hacen y también como cabecera de comarca, porque el caso de que tampoco hay plaza por la zona, o claro, te tienes que ir ya casi a Sevilla o a Córdoba, y para todas las actividades que se hacen aquí y por la zona es necesario una infraestructura que se pueda convocar a gente. Sí, luego hablaremos de la gente que tú has convocado. Bueno, pues también esta semana fue la manifestación contra la violencia hacia las mujeres, el día 25, y allí estuvimos, no tanta gente como quisiéramos, ¿no? Pues, sin embargo, hay gente que dice que este año ha habido más que, otros años, ¿no? Que otros años. Dice, yo he visto más gente que otros años. Otros años, dice... Habéis ido muy pocas y este año había ahí hombres bastantes también. Sí, se sí van sumando a la causa los hombres. Y perdona, Loli, que la que te haya dicho habéis ido, es que no ha visto a las que hemos ido, las que no habrá ido ha sido ella, ¿no? No ha sido ella, ha sido un él. Ha sido un él. Pues si ha dicho habéis ido, estaba trabajando. Lo que yo dije el otro día, que ni la familia de la muchacha que hay, y lo vuelvo a decir otra vez, ni la familia que mataron aquí la muchacha, hace 3 años quizás que no van a la manifestación. Bueno, perdona, yo a Loli, pero lo tengo que decir, porque hombre... Vaya, cada uno tiene sus circunstancias. Sí, ya no, bueno... Lo que sí es verdad es que ha habido este año 50 denuncias de maltrato, y si supongamos que 4 personas que conocen a una mujer maltratada fuera a la manifestación por cada una, ¿me explico? Ya éramos las 200. Ya éramos las 200. Ay, claro. Pero, por eso. Pero bueno, allí se leyó un manifiesto que lo vamos a repetir aquí porque hay gente que no lo escuchó. Y vamos a seguir. José Diego me va a ayudar a leerlo, ¿no? Porque allí lo leyó Inma, una chica, y un compañero suyo. Y vamos a repetirlo, el manifiesto. Decía así: los hombres y mujeres de Écija, las asociaciones y organizaciones que firmamos la adhesión a este manifiesto, queremos una vez más y todas las veces que sean necesarias manifestar nuestro más enérgico rechazo a la violencia contra las mujeres. Consideramos que la violencia contra las mujeres no es más que el resultado de una sociedad patriarcal que mantiene la desigualdad, la subordinación, invisibilización de las mujeres. Creemos que esta desigualdad se manifiesta en el hecho de que las mujeres estamos a la cabeza de las cifras de pobreza, de desempleo, de economía sumergida, de abusos sexuales, de tráfico y explotación sexual de seres humanos, de violación de guerra, de maltrato físico y psicológico, de muertes a manos de nuestras parejas, que somos maltratadas por todo tipo de fundamentalismos religiosos. Sabemos que también somos víctimas de un maltrato encubierto en chistes, comentarios machistas, celos, invisibilización en la publicidad sexista. Pensamos que las mujeres emigrantes y las que padecen algún tipo de discapacidad son doblemente discriminadas. Por tanto, exigimos que se nos nombre en femenino, por supuesto, y visibilice. Que se respete el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro sexo. Que se cumplan todos los planes de igualdad y leyes vigentes contra la violencia hacia las mujeres. Que en todos los centros educativos se cumpla la normativa del Plan de Igualdad en Educación, que es además de obligado cumplimiento. Que se respete nuestra orientación sexual, integridad física y el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo. Considerando que cada vez somos más los hombres que estamos sensibilizados y creemos firmemente que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que también nosotros creemos que no existe verdadera democracia sin la participación de más del 50% de la población, que son las mujeres, que todas las personas tenemos derecho a nuestra integridad física y psicológica, que la erradicación de la violencia contra las mujeres es tarea común de ellas y nosotros, que nos avergonzamos de las personas de nuestro sexo que cometen, permiten o silencian el maltrato a las mujeres. Queremos que se eduque a nuestras niñas y niños en valores no violentos, en la resolución pacífica de conflictos y en el respeto de la igualdad. Que Écija se convierta en una ciudad modelo, donde desaparezca definitivamente la violencia hacia las mujeres, donde se sientan libres y seguras. Mostrar nuestra indignación por sus asesinatos y nuestra solidaridad con las más de 50 mujeres asesinadas, 11 de ellas andaluzas, en lo que va de año en España por machistas violentos. Ni una más, tolerancia cero contra la violencia. Muy bien. Pues vamos a poner un poco de música y vamos ya a hablar con nuestro invitado, uno de nuestros invitados. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Era el titiritero, como todo el mundo sabe, de Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Que precisamente ahora está, ha hecho un disco nuevo de sobre Miguel Hernández, sobre la poesía de Miguel Hernández, que se va a cumplir el 100 años, el centenario de su nacimiento. Bueno, José Diego, ¿tú eres un titiritero? Sí, sí, sí. Pues ha venido aquí porque va a comenzar el día 1, ¿no? El primer festival del títere Ciudad del Sol, una muestra internacional y una muestra internacional, la segunda, ¿no? Es la segunda. De titiriteros solistas. Uh-huh. Y la verdad que es todo un acontecimiento para Écija porque viene un montón de gente, hay un montón de actividades. Y creo que ya no es el nombre de nuestra ciudad va a sonar mucho más lejos, ¿no? Hombre, ya el año pasado sonó un poquito y este año, pues sí, ya con la segunda muestra consolidamos una fecha y una actividad. Y al ser una muestra internacional, pues la difusión, sobre todo por el sector del títere que tiene, es una difusión internacional. O sea, donde hay ya algunos titiriteros que Écija la sitúan en el mapa. Eso es muy importante. Empieza el día 1, creo, con un taller. Empieza el día 5. Ah, sí, pero sí. El taller... ¿El día 5 empieza? Sí, los talleres empiezan el 14, del 14 al 18. No doy una, como siempre. Está fatal. Mira, realmente el festival es del 11 al 20 de diciembre. Lo que pasa es que tenemos unas actividades previas coincidiendo de una exposición que vamos a inaugurar el día 5. Estuvimos viendo la posibilidad de poder acompañar estas actividades con una exposición y bueno, nos la cedían desde el día 5, entonces pues hemos adelantado esas actividades y acompañando esa inauguración de la exposición pues vamos a celebrar tres funciones, una de ellas el mismo día 5 de diciembre, que son los hijos del homenajeado que tenemos este año, que es Miguel Pino. Y después nosotros, el domingo y el lunes, vamos a representar nuestros espectáculos. Eso como previo a lo que sería el festival, que empezaría oficialmente el día 11, el viernes día 11. La exposición se llama Peneque, 50 años. 50 años. Cuéntanos, ¿quién es Peneque? Pues bueno, Peneque es un personaje que sí. Yo no lo conocía, pero ahora me estoy dando cuenta de la barbaridad de gente que lo conoce, sobre eso, gente mayores. Por aquí, por Écija, venía hace mucho tiempo. Sí. Y hay una frase que hizo famosa, que era Peneque, ¿dónde te mete? Exactamente. Y yo he dicho Peneque, ¿dónde te mete? Pero no lo tenía relacionado con este señor, con Miguel Pino, de que era un personaje de un títere. Además, ha venido mucho al parque infantil. Sí, sí. Hace ya muchos años. Hace muchos años. Yo me acuerdo de haber llevado a mis hijos pequeños y ya el mayor tiene 25 años, así que haberlo llevado al parque infantil y haber venido y escuchar Peneque y todos los niños contestando. ¿Dónde te mete? Muy bien. Pues bueno, pues este señor, que es Miguel Pino, que está desde 1959, este sí que era un titiritero, bueno, y es un titiritero, de donde con una maleta y un 600 se puso a recorrer los pueblos, y me parece que la mayoría de las veces sería pasando la gorra y no contratado, no como vamos ahora nosotros, que ahora ya nosotros somos industrias culturales, que vamos con empresa. Somos empresa, y no tiene nada que ver a estos señores que todavía nos quedan, que parece ser el otro día salió, porque la exposición viene desde Bilbao, está ahora en el Festival Internacional del Títere de Bilbao, donde le han hecho un homenaje y de aquí nos las traen para Écija. Allí lo han nombrado como el titiritero más antiguo de España vivo. O sea, que es mayor, ahora mismo. Tiene 80 y tantos años. Tiene 80 y, no lo sé muy bien, pero me parece que tiene 86 años. O 86 y 83 años tiene. Y se lo homenajea porque lleva 50 años de titiritero. Son sus hijos lo que. Es curioso, los hijos han heredado el oficio de titiritero y siguen llevando sus espectáculos de Peneque y ahora. En estos 50 años son ellos los que le han montado, han recapitulado información, maletas viejas, títeres estropeados que tenían por el almacén y le han montado una exposición al padre. Por cierto, antes de que se me olvide, tenéis una página web magnífica, ¿eh? Enhorabuena porque, vamos, me encanta cómo está. Bueno, tampoco lo que pretendemos que esté la información, ¿no? Que bueno, pero hay acceso a vídeos, mucha información, me gusta. Muchas gracias. ¿Tú la has hecho? Sí, pues lo que me queda de informático. Ya todavía me quedan algunos coletazos de informático. Es verdad. Se nota que eres informático porque está muy bien. Y hay muchas variedades de títeres, son las que participan en este festival, ¿no? Pues sí, se pretende como muestra mostrar las distintas técnicas o las distintas formas que hay de hacer títeres. Este año traemos espectáculo que no traímos el año pasado, que es una chica de Perú que hace títeres corporales, o sea, utilizando sus manos, sus piernas, sí. Sus pies, lo utiliza como títeres para contar historias. Después, bueno, traemos títeres de hilo, de guante, bunraku, varilla. De mesa. De mesa, de objetos. Pupé, intentamos traer. ¿Eso qué es? Eso, pupé. Pupé. Mupé. Los mupés son como los barrios sésamo. O sea, mape. Se le llaman en Latinoamérica le llaman bocones, que son títeres que le metes la mano dentro y puedes mover la boca, que son lo que se utiliza mayormente más en televisión. Bueno, yo he contado más de 16 espectáculos, además de un taller para profesionales, ¿no? Pues sí, 16 actividades. O sea, este año también le incorporamos que nos gusta mucho a los festivales que vamos nosotros, también es muy interesante montar lo que es un taller para profesionales, porque eso atrae a gente desde varios sitios de España, incluso de fuera, y los mantiene aquí durante los días que dura el taller, están aquí en el pueblo y que también intervienen en todas las actividades del festival. Entonces este año montamos un taller para profesionales de teatro de sombras, que lo voy a impartir yo. Este taller ya lo he impartido en varios sitios, pero nunca lo había organizado yo, siempre me habían contratado. Lo hemos hecho en Barcelona, en Granada, ahora recientemente en Córdoba. Pero entonces eso lo vamos a impartir de lunes a viernes por la mañana y son para titiriteros o para profesores o para gente profesionales. Pero también por la tarde, los días 15 y 16, que es martes y miércoles, vamos a hacer unos talleres familiares en la biblioteca municipal, gratuitos para... va a estar el aforo limitado, naturalmente, pero lo vamos a impartir allí. ¿Familiares quiere decir para los padres? Para los padres y a los niños. ¿Y los niños? O sea, no un taller guardería para que suelten los niños y se vayan. Queremos que sea un taller familiar, el padre o la madre con el hijo, porque es muy interesante que ellos le ayuden. Y sobre todo, se nos ha dado el caso cada vez que hemos hecho este taller, que bueno, muchas veces más del 50% son los abuelos los que vienen, no los padres y la madre. Entonces vienen los abuelos con los niños y el encuentro es muy, muy interesante, porque todos los abuelos se han hecho sombra, sobre todo cuando se iba la luz y tenían que encender la vela y no había televisión, ni radio, ni nada. Uno de los entretenimientos era hacer sombras con las manos, con las velas, y eso los abuelos se lo recuerdan y le enseñan a sus nietos como las figuritas que ellos sabían hacer. ¿Y a qué edad, para qué edad son esos talleres o a partir de qué edad pueden participar? A partir de que estén con que estén interesados en hacerlo, no tiene edad. O sea, para los niños. Para los niños a partir de 5 años, a partir de 3 años. Sí. Hay que recortar una figurita, pero si va acompañado del padre o de la madre o de algún adulto, son ellos los que le ayudan. Si el niño puede recortar, pues son ellos los que le pueden ayudar. A lo largo del año también tienes haces talleres diferentes, no solo sobre sombras, me imagino, sobre títeres. Me imagino que desde la construcción, ¿no? Porque es una disciplina que a mí me apasiona, me parece fantástica porque es y muy difícil. Porque no solo es darle vida al muñeco, al títere, sino que además generalmente lo solís construir cada uno, aunque tengáis, ¿no? Sí, o sea, el trabajo este es totalmente artesanal, no se encarga nada, si acaso se le encarga a otro profesional. Ajá. O sea, nosotros cuando hemos hecho títeres, normalmente yo se lo encargo a un titiritero, a un artista, para que me lo haga plásticamente más atractivo, porque yo no soy no soy constructor. Pero sí, yo hago el esqueleto del títere con los movimientos y las articulaciones que yo quiero, porque el que lo voy a manipular soy yo, y después a él pues le encargo el vestuario, la cara, las manos sobre un personaje que hayamos pensado, porque yo no sé hacer una cara bonita ni... No me dedico a eso, me dedico más a la parte técnica. Sí, o sea, darle vida. A darle vida y ver dónde se le pueden poner articulaciones y movimiento y ritmo, más que a la parte plástica de los títeres. Lo mismo nos pasa con las sombras. Nosotros, nuestro espectáculo, encargamos los diseños a un dibujante, y después sí lo construimos nosotros. También ya hay buena conversación con el diseñador, que es Juan Pedro Riego, de aquí, que él ya sabe lo que necesitamos y lo que queremos para después darle vida y poderle de alguna forma engañar al público de que eso se mueve casi solo. Sí. Bueno, también tenéis la presentación de una revista, ¿no?, que se llama Fantoche. Sí, nosotros somos socios de una organización no gubernamental que es UNIMA, que es la Unión Internacional de la Marioneta, y UNIMA hace anualmente una revista últimamente que se llama Fantoche, que es una recopilación de artículos y de anécdotas y de noticias sobre los títeres. Y entonces, pues bueno, invitamos a UNIMA a que nos apoyara en alguna actividad en este festival, y entonces pues vienen a presentarnos la revista y a montar un mercadillo de libros especializados en títeres que lleva UNIMA Andalucía. ¿Y eso dónde es? Eso se va a hacer, o sea, nosotros, eso van a hacer en el espacio que vamos a tener de la exposición. La exposición la vamos a hacer en un espacio, en un local que nos ceden en el centro comercial N4. Entonces, en ese mismo espacio donde vamos a tener ubicada la exposición, vamos a tener también el mercado de libros, y el día ese que lo inauguramos, donde presentamos también la revista. Y además vais a ocupar muchos espacios, porque es en el Teatro Municipal, la biblioteca, el salón, la sala, ¿cómo se llama la sala? Pocas luces. El centro, el N4 y el Multicine Arte 7 las instalaciones del cine. El año pasado, todo esto nace porque el año pasado inauguramos la salita Pocas Luces, y ahí es donde hicimos las actividades principales. Pero hicimos una actividad también fuera de la sala, que fue en la guardería. Las dos guarderías llevamos un titiritero allí para los niños. Y este año pues queríamos salir también fuera, pero bueno, hemos salido tanto que ya hablando con él... el año pasado no teníamos ningún sello en el cartel. Bueno, los que teníamos éramos casi inventados, porque eran los nuestros casi todos. Y este año pues nos hemos dedicado, desde que clausuramos en enero el festival del año pasado, nos hemos puesto a reunirnos con todo el mundo para intentarlo que colaboren. Y bueno, fructífero ha sido, porque se ha apuntado el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y la Fundación Emprende, que son así los tres organismos oficiales que en este tiempo de crisis no nos han echado para atrás, y nos han... Muy cortito, pero bueno. Se han apoyado. Están ahí. Y después ya lo más interesante, porque bueno, relativamente esto es de agradecerlo mucho, pero casi se podría decir que es dinero público y deberían de estar obligados, si el proyecto es bueno. Pero bueno, nuestra sorpresa es cuando se ha apuntado la Caja Rural, la Caixa y el Nacional Cuarta, que son tres empresas privadas totalmente, en una historia nueva que ellos no saben ni el resultado que va a tener esto, ni la repercusión. Y sin embargo, pues bueno, eso también es lo que nos ayuda un poco a... Bueno, un poco no, por eso es por lo que lo podemos hacer. Sí, y después, bueno, le hemos pedido colaboración al resto de... que son los espacios, que son... Pilos. Es así, es a que ellos no nos han dado dinero, pero nos han dado todas las facilidades del mundo, como ha sido el mercado de ESA, que no cede las instalaciones, porque vamos a hacer dos actuaciones en el Salón Populares. Pero si hay mal tiempo, las tenemos previstas de trasladarla a la Plaza de Abasto. El Multicine Arte 7, que no cede las instalaciones, la Biblioteca Municipal y el Teatro Municipal de ESA, que en esos son los cuatro espacios donde vamos a hacer las representaciones, y sobre todo en la salita Pocas Luces, que es de donde nace el proyecto. Y he visto también que hay una asociación, el Diablo Cojuelo. Sí, esa es una asociación que montamos el año pasado. O sea, La Sombrita es una sociedad limitada, y bueno, y tampoco tenía mucho sentido que una sociedad limitada quisiera hacer esto totalmente altruista, porque no se lo creen y porque no puede ser, porque tenemos que pagar impuestos. Entonces, para eso creamos el año pasado, con simpatizantes del proyecto, una asociación cultural que, curiosamente, cuando dijimos llamarla el Diablo Cojuelo, pues no estaba ocupado el nombre. Y, sí, es raro, ¿verdad? Y, sí, vamos, que está creada ahora a principios de año. Pues entonces, pues bueno, nuestro logotipo es un diablo hecho silueta y cojo, claro. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ya un proyecto, a lo mejor algún día, de poder hacer un espectáculo con el Diablo Cojuelo o cosas así. Buena idea. Así, sí. Bueno, pues dinos la dirección de tu página web, porque supongo que a través de la página, ahora decir todos los espectáculos y las horas y todo, no se va a acordar nadie. Sí. Entonces la gente de allí está muy bien explicado, incluso hay vídeos de cada espectáculo. Sí, también como los titiriteros ya se están modernizando, todos tienen su página web y casi todos tienen vídeos colgados en el YouTube de resumen de sus espectáculos, porque también, claro, tenemos que tenerlo porque siempre enviamos mucha información o nos solicitan mucha información, entonces el hacerlo vía internet pues reduce un montón los costos, la rapidez y bueno, y todo lo que conlleva. Entonces todos tienen vídeo, entonces hemos cogido información de todos los espectáculos que tenemos de todas las compañías y hemos hecho un enlace directo en nuestra página, en la página del festival, para que ahí quien quiera pueda ver toda la información tanto de la compañía como información del espectáculo que va a ver. Y como bueno, antes siempre se ponían fotos y ahora que podemos poner vídeos, pues tenemos los vídeos puestos de lo que pueden ver en directo. Uh-huh. Un montón de trabajo, ¿no? Y Marilú, ¿quién ha trabajado? ¿Marilú y tú, los dos a la par o más gente? No, yo creo que yo me invento las cosas y Marilú es la que trabaja. Ah. Yo soy el que tengo, claro, a lo mejor tengo la iniciativa porque no la tengo que hacer después, pero ella es la que realmente ejecuta la, porque verás, lo que estamos presentando aquí en el cartel es un resumen o es de la gran información que hemos tenido que manipular para llegar a concretar esto. Nosotros abrimos en septiembre, por ahí ya dijimos que lo podíamos hacer, hicimos la convocatoria a nivel internacional, recibimos 87 propuestas de todas partes del mundo con su ficha, su DVD, su dossier, su no sé qué. Había espectáculos que nosotros habíamos visto y otros espectáculos que nos hemos tenido que poner a ver en vídeo para valorarlo tanto artísticamente como técnicamente, si cuadraba en los espacios donde nosotros lo podíamos ubicar, si no. Otra cosa es si ellos tienen los días esos libres, si pueden venir a Écija o no. Entonces es una barbaridad de información, de teléfono, de correo, de documentación. Eso es lo que más... De burocracia. Eso es lo que más me echa para atrás. Pero para eso está Marilú, que es la que controla todo eso. La que está a la sombrita. La que está a la sombra. Nunca mejor dicho. La que está a la sombra, de verdad. La coordinadora. Sí, realmente el trabajo que hace ella es la productora. Ella hace la producción del festival y yo hago la dirección técnica. Bueno, pues enhorabuena, porque la verdad que es un trabajazo. Marilú está ahí calladita, pero es un trabajazo, y tú también. Y he visto también que hay una chica de Canadá. Sí. Y que es máster. ¿Dónde lo tengo? Máster en marioneta contemporánea. ¿Hay esa carrera y ese máster? Sí, en Estados Unidos. Sí, aquí no. Aquí no. Aquí en España no hay estudios oficiales de títere. Solamente hubo en Barcelona, en el Instituto del Teatro de Barcelona, sí había una especialidad de títere, pero desapareció. Y ahora los estudios se pueden hacer en Francia, en ¿La Sorbona? ¿Cómo se llama donde el festival? En Charleville-Mézières. Hay un festival, el más importante de Europa, o yo diría del mundo, se hace cada 3 años, Festival Internacional de la Marioneta en Charleville. Y allí hay un instituto oficial de la marioneta, homologado y gestionado por la UNIMA, por la Unión Internacional de la Marioneta. Esos son los estudios. Después, bueno, en los países del este sí hay estudios también. No los controlo, no lo sé muy bien, pero... Uh-huh. Aquí es todo autodidacta y, bueno, y también estamos mucho a la caza y captura de este tipo de talleres, que vamos pasándonos los conocimientos de unos a otros, o cuando podemos coger a algún titiritero viejo que pasa por aquí, pues... enseguida cualquier festival lo pone y le monta un taller y nos apuntamos todos a ese taller y así vamos. Pues llegará a la universidad esto también, yo creo, ¿no? Con el tiempo. A mí no me... No te preocupa, ¿no? No me preocupa, no. Yo creo que como va muy bien, porque no deja de ser una investigación personal autodidacta, donde cada uno saca lo que descubre, no lo que te enseñan con esa, porque en el momento que esto se institucionalice habrá una temática, habrá que aprobar, habrá que y vale, a lo mejor está bien, pero sí, incluso a mí personalmente no me preocupa, o me preocuparía que salieran titiriteros licenciados o algo de eso. Me preocuparía mucho por el sector o por el gremio. Yo creo que esto tiene que ser más, mejor, ¿no? Más creativo, ritual, más creativo. Sí, más emocional, que lo hagas por emoción y no porque es la carrera que has estudiado. Claro. Bueno, pues como siempre podéis seguir aquí y participando en nuestro programa. Si quieres añadir algo más, yo no sé. Bueno, la página, que era lo que me pongo a charlar también y no la he dicho. Mira, la información del festival la podéis encontrar en la página de internet, que es www.alasombrita.com/mitsol, que corresponde a Muestra Internacional de Titiriteros Solistas, Mitsol. O directamente www.lasombrita.com, hay un enlace a la página del festival. O es también en los teléfonos, en el 638-304-989 o en el 615-271-563. Ahí es donde tenemos, sobre todo en internet, donde tenemos toda la información actualizada, porque lo que me has comentado de la chica de Canadá no está puesta en el programa, porque el problema es que hemos tenido... No cabe todo. No, el problema que tenemos, que nos estamos dando cuenta ahora, que para traer a compañía o extranjera tenemos que hacerlo con un año de antelación, porque si no, gestionar toda la documentación para que le concedan los visados y todo eso tarda. Ahí sí que hay burocracia. Entonces, claro, nosotros esto lo decidimos que lo podíamos hacer en septiembre. En septiembre, cuando hemos visto los espectáculos que podíamos traer, ha sido muy jaleoso el tema de los visados. Y esta chica no tenía visado. Y hace una semana me llamó, me dijo, oye, que voy para allá. Y viene de Canadá a hacer un espectáculo de 5 minutos. Uy. Exclusivamente 5 minutos de espectáculo. Madre mía. Bueno, lo que pasa es que va a aprovechar ya que viene de aquí y irá a varios sitios. Porque 5 minutos no creo que gane tanto como para que le compense. No, si es económicamente. Hombre, y el viaje de Canadá aquí, yo lo he hecho, son horas. Sí, y no se hace, no hay ir a la Carlota. Pues viene para eso. Y una chica de Perú, que también hemos tenido un montón de problemas con el tema del visado. Entonces ya estamos viendo espectáculos para el año que viene. Claro. Que ahora, primero de año, en la primera quincena de enero, empezás a gestionar toda la documentación para el festival del año que viene. Y una cosa, antes de que se me olvide. Las entradas para... Hay espectáculos que son en la calle, ¿no? Sí. Pero las entradas para los espectáculos en las salas, como en el Teatro Municipal y en La Sombrita, ¿se venden allí mismo o hay un centro donde se venden todas? Sí, nosotros vamos a hacer con las instalaciones que vamos a tener en el Centro Comercial N4, donde vamos a tener la exposición. Eso va a ser relativamente nuestro cuartel general. Ahí el mismo día 5 ponemos a la venta las entradas, o sea, la venta anticipada la gestionamos allí a partir del día 5. Por separar o por unificar un poco, el encuentro es el Festival del Títere Ciudad del Sol, que son actividades que se hacen aquí en Écija, vamos, dentro de la localidad, y esa hay dos espectáculos que son gratuitos, que son en el salón, y un espectáculo en el Teatro Municipal y otro que se hace en el Multicine Arte 7. Esos espectáculos salen a 3 euros, vale 3 euros las entradas. Y todos los demás espectáculos son parte de lo que es la Muestra Internacional de Titiriteros Solistas, que se hace en la Salita Pocas Luces, y ahí las entradas son a 5 euros. Para nosotros lo de la entrada es también parte de la financiación del espectáculo, de todo el festival. Y en la salita a pocas luces, que no caben más de 60 personas. Entonces, un lleno a 5 euros no nos paga ni el hotel ni la comida de la compañía que actúa. O sea que, pero para nosotros es muy importante el tema ese de las entradas, porque también de alguna forma se valora lo que hacen los compañeros, sí, allí, y bueno, y como el Corte Inglés, que no le guste se le devuelve el dinero. Seguro que le gusta a todo el mundo porque es muy bonito. Bueno, pues si quieres añadir algo más. Pues nada, que eso, que a partir del día 5 comenzamos. Y después hay carteles y por ahí que pueden ver toda la programación. Y para generalizar, son funciones los fines de semana a las 12 de la mañana en el pueblo y a las 5 de la tarde en la salita Pocas Luces, en la escuela de empresa. En el polígono de La Campiña. Polígono La Campiña, en las instalaciones de la escuela de empresa. Muy bien, pues Sema, vamos con los libros. Bueno, por fin la Conchi de Valle nos ha dicho un título de un libro para que recomendemos a las personas que nos escuchan, ¿no? Sí, ya te traeré, Emma. Bueno, se llama La ciudad de las bestias y es de Isabel Allende, ¿vale? Dile que otro día haga un comentario también, si no es mucho pedir. ¿De qué comentario? ¿Cómo? Explícate. De qué se trata. Y la contratamos también. Bueno, del libro ella le gusta. Aunque esta hormiguita tiene que leer toda la noche. Bueno, pues yo voy a recomendar uno que se llama El diario Violeta de Carlota. Viene a cuento porque ya dijimos el otro día que esta semana, el Día contra la Violencia a las Mujeres, se ha enfocado un poco a la juventud, ¿no? Que por cierto, el día 1 empieza, se realiza las jornadas contra la violencia, que irán los institutos. Y entonces quería hablar de este libro porque es Loli, dice ahí, va a decir quién viene a las jornadas contra la violencia. Pues mira, viene desde las jornadas estarán en el Teatro Municipal desde las 9 hasta la 1. Y las personas que van a dar su intervención serán Luisa Franco Gutiérrez, María Eugenia Curto Santos y Marta Rubio. Y van a hablar sobre la intervención policial en la violencia de género en jóvenes, el desdén de las corcheas, música y misoginia, y establecer una relación sana de pareja y estereotipos de género en la imagen de mujeres y hombres, publicidad y medios de comunicación, de Lola San Juan, experta en género y comunicación. Como ya bien habíamos hablado, esta jornada van a estar dedicadas y dirigidas a los y las jóvenes de nuestros institutos. Muy bien, pues de complemento a las jornadas, yo les recomiendo que se lean un libro que se llama El diario Violeta de Carlota, que está escrita por una mujer que se llama Gemma Lienas y es como el ABC del feminismo. Explica perfectamente lo que es. Esta mujer dice que lo escribió en el año 2000 al comprobar que muchas mujeres y hombres consideraban que había igualdad entre hombres y mujeres, lo cual significaba que no haría falta el feminismo. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque hay muchas situaciones, sobre todo laborales y de dominación, y bueno, lo que hemos hablado antes. Entonces es una niña que su abuela le regala unas gafas violeta, color violeta, y dice que al ponerse esas gafas pues ve de una manera crítica al mundo y se da cuenta de las situaciones de desigualdad que hay en el mundo, que muchas veces son muy solapadas, ¿no? Ya no hay la dominación que había antes, el típico padre de familia que a las niñas las trataba de una manera, los hombres de otra, sino que ahora ya lo hacen más solapadamente y muchas veces es difícil darse cuenta también con lo que hablábamos el otro día, con los novios, con los maridos, todo eso. Pues lo hace de una manera muy directa, muy sencilla y muy ameno, muy ameno. Este libro es muy ameno, se lee en media hora. ¿A ti te gusta leer, vale? Sí, me gusta mucho. Pues ya sabes, el diario Violeta de Carlota, de Gemma Lienas. Voy a intentar pedirlo, a ver si está en braille y llamlo. Si no, que te lo lea alguien, ¿no? O si no, que la ONCE tiene para adaptar. Sí, seguro que está grabado a lo mejor, ¿no? Seguro que tú te las ingenias, que eres muy lista. Bueno, y hablando de pasamos de los libros, ¿tenéis algo más de libros? ¿Algo que hayáis leído últimamente que os haya gustado? Nada. Yo he leído hace poco, era esta, más bien es para niños que... ahora alusivo a lo que tú has dicho, que es Billy el vestido rosa, las dificultades que le presenta el niño cuando se pone un vestido. Sí, es muy gracioso ese libro. Está muy gracioso, ese se lee en un rato, pero claro, es para niños. Sí, en casi todas las escuelas está ese libro. ¿Se podía hacer sobre ese libro una obra de títeres, José Diego? Sí, hombre, con cualquier libro, las obras de títere vienen de los libros, la mayoría. Y si no, se hace la obra y después se crea un libro. No dejan de ser cuentos ilustrados en movimiento. ¿Tú eres partidario de hacer títeres con mensaje o...? No. No. Vamos, con mensaje sí. Lo que no soy partidario de hacer títeres pedagógicos. Explícate mejor. Explico. El títere que le tenga que enseñar al niño cómo se tiene que lavar los dientes y cosas así. Eso está muy bien, utilizar esa herramienta que lo utilizan los profesores. Lo que no lo veo bien en el gremio de los titiriteros, de que un niño lo convoque un domingo por la tarde, que está en su ocio o en su zona de desconexión, de fantasía, y que le diga que se tiene que lavar los dientes todos los días. Claro. O sea, que hay que decírselo, pero en horario laboral, en horario de colegio. Yo soy más partidario por hacer títeres para volar la imaginación también. Siempre te identificas con tu forma de ser y los mensajes que tú cuentas te los crees primero tú para que ellos se los crean, y siempre... intentas crear valores y hacer volar la imaginación, pero que todo el mundo tenga que tomar una opinión sobre las cosas. O sea, depende también un poquito personal de cada uno, en mi parte sí. Pero claro, también tengo muy claro de que no le diría un domingo por la tarde a un niño de que hay que, hay que estudiar. O sea, sin mucha moraleja, quiere decir, no decirle esto porque si no, ni pasará esto, ¿no? Un poco... Sí, sobre todo eso es la utilización de esta herramienta, por llamarle de alguna forma, por un titiritero que no tiene estudios ni debe de tener estudios pedagógicos, sí. De intentar utilizar, porque es un recurso que hace, ahora ya no tanto, pero es un recurso que se hizo mucho como supervivencia, ¿no? Ahora viene el de esto de los árboles, pues yo hago un cuentecito de que no hay que quemar el bosque. Vale, sí, pero si lo estás haciendo porque es la fecha o porque tú realmente quieres decir los bosques. Entonces, no soy partidario de la doctrina o del mensaje pedagógico, a no ser de que sea que nazca de mí, no de una fecha o de una convocatoria. Ajá, sí. Bueno, y de cine, ¿cómo andamos de cine? Están poniendo una película aquí en el Centro Nacional, que no la he visto, de una mujer aviadora. Sí, que cruzó el Atlántico. Sí. Ah, sí. Se llama Amelia. Amelia. Bueno, pues ya tienes trabajo para esta semana. Yo no tengo tiempo de ir al cine, como te voy a contar la película. Yo no puedo ir. A mí me da la sensación de que está tratada un poco desde... más desde la historia amorosa que tú, no sé si está forma, muy tratada, muy... Interesante, eso tiene que estar a mí me da un poco de pereza, pero voy a verla. Pero debe... De verla. por lo menos esa mujer fue en su época, sí, fue una pionera. Una pionera. Sí, sí, eso sí, sí, pero la película no sé yo, bueno, no sé, que no la he visto tampoco. Bueno, tampoco la he visto. Habrá que verla. Iremos a verla. Anoche, por cierto, pusieron esta que tiene aquí, la pusieron la Te doy mis ojos en la segunda cadena. Yo no la vi porque ya la había visto antes. Fantástica. Pero... es buenísima. A mí me gustó mucho esa película. Es de, si no me equivoco, es de Iciar Bollaín, la directora. Sí, sí. Y es muy, muy buena película. Sí. Oye, ¿ustedes habéis visto la película A ciegas? Sí, ¿no? Yo creo que sí que la he visto. Sí, que es sobre un asesinato, ¿no? Sí, que se quedan todos ciegos y luego... ¿Sí? Sí, eso lo he escuchado yo por medio de la frater, que la llevaron un día. Y eso, y es bonito, pero tiene cosas también muy fuertes. Sí, ¿no? Bueno, pues a ver si... Y tenemos otra recomendación de Vale. ¿Otra recomendación? ¿De qué? ¿De cine? Claro, A ciegas. Ah, ya. Ah. Estamos esperando la segunda. No, no. A ver qué nos recomienda. Está peor el tiempo. Pues yo he estado leyendo un poco las películas que tratan el tema de la violencia. Algunas son... siempre se han visto películas donde ha habido violencia machista, ¿no? Y ahora ya tenemos un cierto sentido crítico, nos damos cuenta, ¿no? Sí. Pero antes lo veíamos como la cosa más normal. El Humphrey Bogart le daba una bofetada a la chica y todo el mundo no decía nada. Pues no es famosa la bofetada de Hilda, ¿no? La de Hilda, sí, güey, la de Hilda. Fantástico. Después, por ejemplo, en la película de Carmen, el pobrecito don José la mata, pero como había sufrido tanto por ella, parece que se lo perdonamos. En Pepi Lucibón, Lucy es una maltratada que nada más que quiere que la maltraten. Y claro... Sí. Se y ahí masoquismo. Ahí en Pepe Lucibón, este Almodóvar, como hacía cosas tan así, tan, dice, hombre, verdaderamente lo entonces no eras consciente, como dices tú, no había tanta consciencia de esto en como maltrato, ¿no? Yo lo veía un poco la gente como este se la idola. La olla en ese momento era. No, sí, maltrataba a la mujer y era normal. Aguántate porque ese marifé te ha tocado. Eso era la antigua. Eso sí, claro, eso, pero esa es otra. Porque yo en mi barrio, en la calle San Murano, lo adquiría más que la más, pero le daba catunda. Pero se quedaban las mujeres allá antes. ¿Y la quería más que la más, dices? Uy, sí, sí. Decía que la quería, ¿no? Y era sin depresión, era una bella persona. Bueno, para mi gusto, una de las películas donde se trata más el tema del maltrato y se trata mejor es en Solas. ¿Tú la has visto, Solas? No, la he visto. Una mujer mayor que está allí con el marido de Benito Zambrano. Sí. Yo me parece que sí la he oído. Sí. Y cómo esa mujer está hecha polvo con ese hombre que la maltrata hasta en el hospital, que lo está cuidando. Es terrible, ¿eh? Ganó un montón de Goyas, además, esta película y... Sí, y esta que decía Toñi, Te doy mis ojos, está muy bien tratado también, el tema, también. ¿Verdad? Sí, porque sí. Se ve, es donde sí. Se ve que es el maltratador es una persona normal, que normal, para el resto normal. La gente se le ve... Que es víctima también de la sociedad patriarcal, ¿no? Porque se quiere regenerar y... Pero sí, que... ahí lo que pasa que yo veo que ahí a la mujer la pone que sale de esa situación, encuentra un trabajo, un poco rehace su vida y esa es una fase que no es así tan rápida, que necesita un tiempo, ¿no? Y no todas las personas tienen esa facilidad para salir y empezar de nuevo, porque eso es empezar de cero, que la mayoría de las personas... no tienen una preparación, entonces si ya los que tienen preparación les cuesta trabajo esto, por eso yo desde aquí animaría a todas las chicas jóvenes y menos jóvenes a tener una preparación, porque no sabemos la vuelta que da la vida y que tienen que estar preparadas y trabajar. Ser independientes económicamente, ¿no? Efectivamente. Laura. prepararte muy bien, que no te domine nada. Bueno, que no te domine, no, que no consiste te en que te domine, ni que le domine. No, que me domine. Ni que te domine. Eso lo digo a ella. Y mi hija lo dice, con la oportunidad que tenéis ahora, sí, que una no la tenía. Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, pues vamos con una musiquita dedicada a nuestra amiga Loli Cecilia, con mucho cariño. Que era una muñeira, ¿no? Una sardana, muchas gracias, Loli. Esta sardana, bueno, es som y serem gent catalana, tan si es vol como si no es vol. O sea, seremos gente catalana tanto si se quiere como si no se quiere. En tiempo de Franco estaba prohibida cantarla, no se podía. Se sonaba la música, pero no se podía cantar. Anda. Y bueno, ese es, bueno, emocionante para mí en estos momentos. O sea que tiene, esta música tiene letra. Sí, sí, sí, muchas sardanas tienen letra, muchas, muchas. Ah, sí. Y se cantan también en coral, a cuatro voces, cinco. Lo que sí, la música de sardana es una copla, se llama, la orquesta se llama copla, y tiene que estar por 11 miembros o miembras musicales. Es muy... Sí. Has dicho que tienen varias letras, eso que como la sevillana, por ejemplo. Claro, sí, sí. Hay un compás, hay un estilo musical, una estructura musical, y donde va a haber letras y músicas muy distintas, ¿eh? Sí, sí, sí, no son iguales como las sevillanas. Sí, sí. Muy variadas. Sí, lo que pasa que... No. Habla, vaya. ¿Que por qué no se podía cantar cuando estaba Paquito? Porque decía, somos y seremos gente catalana, tanto si se quiere como si no. No se quiere, pues no. Y como desde Madrid no querían que se fuera catalán, que por lo visto estamos igual, pues como no se quería que se fuera catalana, pues entonces por eso no se podía decía, cantar. España una. Él no quería nada, libre. Ni Cataluña, ni España. España una y libre. Este no quería de nada. Bueno, pues estáis un poco revueltos los catalanes, ¿no, Loli? Pues sí, ¿dónde los Pascua? La España diversa, vamos a decirlo, de tantas autonomías. Cada cachito de España está revuelta, ¿eh? Y vemos que Cataluña, pues claro, está ahí luchando por un estatut. Un estatuto que se aprobó por un parlamento catalán democrático, como tenemos en Andalucía, que aprobó el nuevo estatuto, que lleva 3 años en que se ponga en marcha. Y claro, pues es verdad que la comunidad catalana o la autonomía catalana dice que se merece una dignidad, ¿no? Si ese estatuto se aprobó hace 3 años... Por un parlamento democrático, ¿qué pasa? Ahora se habla de las editoriales de 12 periódicos andaluces, ¿no? Catalanes. Hoy catalán, perdón, estoy fatal. Catalán, pues, ¿eh? Ya no. Han levantado un revuelo porque dice que están presionando al Tribunal Constitucional para que no acepte la... ¿cómo se llama? Esto que recurrió el PP, ¿no?, contra el estatuto. Claro, aquí vemos Por visto, el día 26 de noviembre, 12 editoriales de distinto, cada editorial de distinto diario periódico, se pusieron de acuerdo en editar un mismo manifiesto, donde pues quieren que se apruebe, que se ponga en marcha el estatuto. Hay cositas, pues por ejemplo, que duele tanto lo de la definición de Cataluña como nación, y entonces ellos dicen, por ejemplo, se dice en esta editorial, ¿acaso no reconoce la Constitución en su artículo 2 una España integrada por regiones y nacionalidades? El derecho y el deber de conocer la lengua catalana. O sea que aquí estamos por el poder, también la articulación del poder judicial en Cataluña, las relaciones entre Estado y la Generalitat, varios puntos, y entonces quieren buscar ya que se ponga en marcha todo esto, que no se espere más. Yo no veo que hicieran fuerza, o sea, tienen que hacerla, ¿no? Si reivindica, si un pueblo reivindica algo, pues tendrán que ponerse de acuerdo. Y si resulta que 12 editoriales se han puesto de acuerdo y lo han dicho, pues muy bien, me parece muy bien. Claro. El Tribunal Constitucional por aquí también dice que está deshecho, entonces, ¿por qué va a aprobarlo ahora en estos momentos el Tribunal Constitucional cuando de 12 personas, dos no están, otra no sé qué, no sé cuántos, también está en un momento el Tribunal Constitucional un poquito mal? Sí. Dicen que que había que reformar la Constitución, entre otras cosas, porque si una Constitución es aprobada por el pueblo, ¿no? Que el Estatuto. Bueno, pero una constitución, sí. Que para qué el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Si es una constitución democrática. Hombre, ya hemos escuchado otras voces a otros niveles que hace falta que esta constitución se vuelva a poner, se actualice con la problemática que tenemos en España en las distintas autonomías, ¿no? Entonces, y cosas que no son de la autonomía, porque en relación, por ejemplo, a la herencia de quien soberana, del rey o la reina, ahí está también un artículo que ahí se quedó, ¿no? O sea, que hay cosas que hemos escuchado que se tienen que renovar. Entonces, Cataluña pide por otra parte lo suyo también, como el País Vasco, como Andalucía también. Dice que no es muy diferente del estatuto andaluz ni del estatuto gallego, vamos, que no es muy diferente. Yo no lo he leído, el estatuto de Cataluña, pero dicen que no es muy diferente del valenciano, ni del gallego, ni del andaluz. Lo de la lengua es lo que más duele, por lo visto. No pasa nada que aquí hablemos andaluz, ¿verdad? Yo no hablo ni catalán, ahora mismo no hablo ni español ni andaluz aquí en estos momentos, pero es una tierra donde se habla andaluz, no pasa nada. En Cataluña se habla catalán, no pasa nada. Y no se puede perder, es la riqueza. Y como en Galicia, hablar gallego y que se institucionalice, y el País Vasco y que se hable lo que es del espacio donde es la lengua materna que se transmite a lo largo de los siglos. Es una riqueza para el país que haya varias lenguas y que nos podamos expresar de diferentes maneras, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos con otra noticia de esta semana, que se han rechazado las enmiendas a la totalidad de la ley del aborto, lo cual se ha eliminado el primer obstáculo. Hace 25 años que se aprobó la ley del aborto, una ley bastante parecida a la que ahora se pretende aprobar. Hombre, bastante parecida. Sí, sí, no hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, venga, di. No, yo veo un poquito más de margen y más amplia, ¿no? Porque antes las mujeres tan jóvenes no podían abortar, había 3 casos solamente, hoy ya es más, un poquito, no mucho, pero se ve un poco más amplio, aunque están armando tanto revuelo y parece llevarse las manos a la cabeza, como que ahora ya todo el mundo va a abortar y esto va a dar cabida, va a ser un saco roto donde va a entrar todo el mundo, abortará los que tengan que abortar, pero en las condiciones de vida, porque hasta ahora a las que podían todo el mundo abortaba. Ahora las que no podían, pues lo hacían en malas condiciones, por lo menos ahora que lo hagan en buenas condiciones higiénicas y demás. Y yo lo veo muy bien, hombre, que no de las mujeres de 16 o 17 años, porque muchas veces no se atreven a comentarlo a los padres. Y si ellas toman de todas formas, aunque hablen con los padres, me imagino que cuando hay una fluidez, un intercambio y confianza entre ambos, al final va a ser los padres les van a dar la última decisión a esta joven que para que pueda abortar. Acá tampoco la van a obligar. No la deben obligar tampoco a ser madre, sino tampoco la deben obligar. O sea, dejarla la última decisión. Entonces yo veo que muchas veces no se atreve y van dejando pasar el tiempo, y cuando quieren acordar ya no se puede hacer nada. Desde luego es un hecho que 105.000 mujeres, según he leído yo, abortan al año, ¿verdad? Con ley o sin ley. Dice que está quedando el mundo sin niño. Cada mujer. Yo no estoy de acuerdo, con el aborto. Ni yo. Tampoco. Yo digo que poner medios sí. Para no tenerlo, de acuerdo, hoy hay mucho, para no traerlo. Pero yo, pues ya que viene. Vale, yo digo yo que todas las cosas tienen que estar ahí. Sí, cada uno la use en la medida que quiera. Que pueda. Ya se está muy bien. Pero que yo no estoy de acuerdo, ya que en una criatura no. Pero hay una. Esta ley es integral y contempla medidas de prevención. Sí. Medidas de prevención. Y de formación sexual. Sí, mira, y de. Dice que cada. Bueno, aparte de público gratuita, cada mujer que vaya a abortar va a recibir un sobre cerrado con información sanitaria y social, con los derechos que tenga y la ayuda por si prefiere continuar con la gestación. Dentro habrá folletos con los pros y contras de abortar, así como los centros donde puede hacerlo. Una vez que la mujer, esta persona, recibe esto, tiene 3 días para reflexionar y pensárselo. Es decir, que no va a ser, yo quiero abortar te meten en una habitación, pum, pum, y te lo hace. Nada. Hoy hay mucha información y se hace bien, no como antiguamente, que abortaba una mujer, como yo otra vez lo dije aquí, una de aquí de la calle El Carmen, y se murió. Pero porque lo hacían solas y se tomaban 40.000 cosas. Estropado de todo que se fregaba antes. Hervió, esto decía que servía para votar, y se murieron muchas personas así. Yo sé que hay muchos medios, hombre, para que lo hagan bien, para que no le pase nada, pero que yo no estoy de acuerdo con el aborto, que hay muchos medios para quedarse. Yo, a mi parecer, vuelvo a insistir, todas las cosas tienen que estar puestas y tienen que estar establecidas legalmente, y cada uno que lo use en la medida de sus creencias o como quiera. Entonces, como para nadie obliga, nadie que aborte lo hace con gusto. Por gusto, sí. Nadie. Cada uno tiene sus circunstancias familiares y personales. Entonces, ¿sí? pero que la misma gente que ahora se escandaliza de esta ley tenían que estar excomulgados, según Rouco Varela, por ejemplo. El rey tenía que estar excomulgado. Porque el rey ratificó la ley del aborto y Aznar la mantuvo mientras estuvo en el gobierno. Y ahora resulta que están manifestándose contra esta ley. Y bueno, dice, no puedo olvidar al asesino Pinochet tomando yo la comunión. O sea, tomando él la comunión. O sea que me dicen, dice Bono, me dicen que me van que yo estoy en pecado cuando voy a tomar la comunión. Pero recuerdo que al asesino Pinochet la iglesia le daba la comunión. Sí, sí. O sea que hay un artículo de él muy bien, de Bono, aquí, diciendo esto, verás. Sí, bueno, y a muchos más. Pinochet puede ser un referente, pero la iglesia siempre le ha dado la comunión a muchos dictadores y asesinos sinvergüenza, mafiosos. Bueno, ¿y cuánta de esta gente irían en la época de Franco a abortar a Londres? Sí. ¿Qué disponían de medios económicos? No lo sabemos. Exacto. Eso yo lo había mucho, pero porque entonces no se vendían las pastillas libremente en la farmacia. Mira, qué va. Así que hace 40 años no te la vendían en la farmacia. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a recordar, que ya lo dijimos el otro día, que sigue la líder sahariana Aminatou Haidar en Lanzarote, en huelga de hambre, lleva más de 12 días y sin solucionar. Parece que hay un atisbo de solución, ¿no, Loli? Hoy podemos leer que Moratinos ofrece a Aminatou Haidar la nacionalidad española y que Zapatero pide al rey Mohamed VI que busque una solución que permita la vuelta al Aaiún del activista saharaui. Bueno, a ver. Desde luego se ha movilizado toda España, aunque no salga mucho en los medios. Por ejemplo, en Rivas Vacía, Madrid, hicieron un concierto hoy mismo enorme. Hay 300 mujeres en el Sáhara en huelga de hambre con ella, hay 3 en Lanzarote, han ido a visitarla de todas partes de España y ha habido manifestaciones por ella en toda España. Lo que pasa es que no sale mucho. Pues ahora, viniendo para acá, para la radio, me he enterado de que estaba, creo que es Moratino, reunido con ella, pero se ha tenido que suspender durante 2 horas por problema de salud de ella. Ah, sí. Y lleva 14 días con hoy. Se desvaneció, sí. Bueno, vamos con nuestro programa. José Diego, tenemos un programa ecológico ahora. Aquí en vez de disminuir, vamos a aumentar. Yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Bueno, tenemos una protagonista que se llama Jane Goodall, o Godal, doctora, la han nombrado doctora honoris causa por la Universidad Olavide de Sevilla, que es una mujer que lleva 50 años trabajando con chimpancés. Dice ella que no tiene ahora, que no tiene sentido los esfuerzos por salvar los chimpancés ni luchar contra la destrucción de la naturaleza si no conseguimos que los jóvenes sean los guardianes del futuro. Dice, ¿por qué el ser más inteligente sobre la Tierra destruye su casa? Y le han dado, ella es también premio Príncipe de Asturias y ahora le han reconocido en la Universidad Olavide. Ella apoya, hizo una fundación en el Congo que apoya el trabajo en la reserva de Gombe sobre investigación, educación ambiental y conservación. ¿Algo más tenéis? Tenemos poco tiempo. Sí, yo tengo una, bueno, noticia importante. Una, que en Australia van a acribillar de un helicóptero a tiro a 6.000 camellos salvajes, debido a que hay una grave sequía allí, y entonces los animales cada noche invaden las propiedades de los residentes. ¿Camellos? Camellos salvajes, porque fueron llevados, no son los camellos estos, no son nativos de Australia, sino que fueron traídos por los colonizadores británicos a mediados del siglo XIX y entonces se han reproducido a su libre albedrío. Y como no tienen comida ni agua, ¿no? Ni agua, pues van a las propiedades de los residentes y van a tiro desde un helicóptero a matarlos. Y por otro lado, tengo otra que dice que dejar la lavadora, no sé si la hemos dicho ya anteriormente, la lavadora, la televisión, lavavajillas, a modo stand-by, es decir, con el pilotito ese encendido, supone un gasto de 100 euros anuales. Y supone el 11% de consumo en Europa. Lo que más gasta es la televisión, un 9% de la energía total que se consume en la Unión Europea. Los decodificadores de televisión, las consolas de juegos, los DVD, los Home Cinema, ordenadores de sobremesa, impresoras, etcétera. ¿Y por qué lo siguen haciendo? ¿Qué? O sea, con eso todo lo que pensado. Investigan, con todo lo tecnológico, ¿por qué siguen haciendo los televisores con el stand-by? Efectivamente. Pero ahora lo peor es que está el TDT, que vas el televisor más el TDT, bueno, y sus lucecitas, y claro, tienes que apagar todo. Bueno, con el stand-by, que es como todo. El stand-by que se queda, no la, se queda apagado, la, mucho, la, se la, queda la lucecita. La, sí. Sí, la enciende y está azul. Por lo menos, hombre, yo que he comprado, sí. Y se queda. Que el otro que yo tenía no. Es que entonces la paraba y no sé qué la va a pagar el todo. Todo es un negocio, entonces la empresa no ganaría, ganaría la mitad, claro, porque sí. Yo la lavadora, sí, 100 euros. Fíjate lo que supondría 100 euros al año, todas las que estamos aquí. Hay una fórmula estupenda, yo lo doy como consejo, y es que se coja una regleta de estas, y entonces es una regleta con varios enchufes y un interruptor. Entonces, ese, pues el vídeo, el tal, no sé qué, que está todo enchufado ahí, tú te vas a la cama, clan, le das al interruptor y ya no te tienes que preocupar de más. Eso es muy rápido. Lo paga muy fácil de hacer. Todos los transformadores, sí, y todo, claro, eso. Sí, pero el vídeo también se queda con una lucecita. Sí, sí, sí, todo. Pero eso se apaga. Bueno, ahí va el consejo. Vamos con rápidamente nuestra sección de frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? La noticia de la semana más importante, más comentada, más oída, más escuchada es el divorcio de los Marichalar. Fantástica noticia esta. Fantástica noticia. Uy, uy, uy. Estupenda. La pregunta que se hacía en A3 tan importante era: ¿podrán comulgar Marichalar y su ex esposa? ¿Sí o no? ¿Qué decís? ¿Qué podrán comulgar? ¿Por qué? Porque se separan. ¿Se separaron? Otro cualquier matrimonio que se separe, ¿no? Según la Iglesia Católica, no puede. Sí, pero a ella le van a anular el matrimonio. No sé cómo, se anulan con hijos y todo. Aquí se anulan los matrimonios. Yo pero, no sé cómo. Uy, te lo digo, te lo cuento como. No, plumas. El que se separa no puede comulgar. Llevaron a un programa para solucionar este problema que tenemos los españoles de si podrán comulgar o no comulgar. Pero antes comulgaban. Esa es la pregunta, claro. Y ellos puede ser que comulgaran alguna vez. Y llevaron a un sacerdote para que lo contestara. Y dijo que sí, sí pueden comulgar, si no ayuntan con terceros. Eso ayunta con si no se eso con eso si no se echa otro, ¿no? Hablando claro, porque ayunta. Sí, pero bueno, se puede echar lo que quiera, bueno, si no lo vemos, ¿no? Que sabemos si el tercero si no se va con otro. No, con terceros, con otra persona ¿Con diferente de la pareja, de la pareja. Sí, ya lo sé. Ah, ya. Pero bueno, si no nos enteramos, si es de puerta para adentro, tú no te enteras. ¿Tú qué sabes si es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, que se la echa? No, pero el sacerdote se refiere a que a otra persona. No caen en pecado si, bueno, si aunque estén separados, si no ayuntan con terceros, si no ayuntan con otra persona. Si no tienen otros novios, si se quedan así para toda la vida. ¿Ves cómo hace falta? ¿Ves cómo hace falta la constitución de nuevo? Porque tenemos muchos problemas. Porque si se separa ya no tiene derecho a echarse otro. Bueno, sí, pero no sí. A echarse otro y a comulgar. ¿Y a comulgar? A dos cosas no. Pero vamos a ver, ¿qué hay detrás de las cortinas? Si detrás de las cortinas no se ve nada. Pues bueno, echa uno todo lo que quiera. Bueno, y van a pedir la anulación del matrimonio, y sabéis que las causas que hay de anulación del matrimonio son: el que se ha casado por miedo lo puede anular, el que se ha casado con falta de libertad, el que se ha casado con el juicio enajenado, que su bueno, hay puedes. Mucha gente. Por ahí no. A mí me va a responder. Yo creo que ¿qué más? Y el que se ha casado con incapacidad para discernir. También. Por lo, las cuatro causas le sirve. Se lo conceden seguro. Creo que esto es del tirón ya. Sí. Bueno, vamos a ir terminando con las convocatorias. Aquí tenemos a nuestra amiga Vale, que tiene una convocatoria importante, que le agradecemos que haya venido. Que ahora no hay gente que se divorcie, hombre, como siempre, que se divorcie, ¿eh? Y que por eso... A mí lo que más me gusta es lo del juicio enajenado. Pero eso son ellos, pero aquí la mayoría lo comulgamos. No, hombre, es que la mayoría de las personas nos casamos con el juicio en ajedrez. Bueno, fíjate, esto lo dejo yo, a mí me lo explica bien, porque yo no me he enterado de lo que he hecho. Así medio... Que no lo pensamos, medio chiflado. Ah, pero sí pensé muy bien cuando me casé con mi marido, ¿eh? Ah, bueno, yo sí. Venga. Si volviera a casarme, volvería a casarme otra vez. Pero, con él. A ti no te lo anulan. A mí no me lo anulo, ¿eh? No, seguro que no. Venga, vale, vamos con tu convocatoria. Bueno, como sabéis, el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, tenemos una manifestación el día 3 de diciembre. Salimos desde las 10:30 aproximadamente, bueno, desde las 10:30, desde la Frater, por diferentes calles de la ciudad, hasta en la Plaza del Salón. Y en la Plaza del Salón, pues ya leeremos, una compañera mía y yo, un manifiesto para reivindicar nuestros derechos y también para concienciar a la ciudadanía sobre las barreras y sobre la discapacidad. Y hombre, nada más, yo quiero invitar a todas las asociaciones, a toda la gente que nos está escuchando, que se acerquen a las 12 de la mañana al salón, si hace buen tiempo. Que si no, que lleven paraguas. No, eso también, pero eso también hemos pensado, pero al final no sabría decir si después lo hacemos en la Frater si no llueve. Si llueve, digo. Bueno, y también me gustaría invitar también a los partidos políticos, porque pienso que estamos reivindicando nuestros derechos y también quiero decir que no hace falta que se crispen, sino que todos podemos solucionar este problema, entre todos. Entonces, ¿qué día hemos dicho que es? El jueves, día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Yo aprovecho estos micrófonos ahora para felicitar a la mamá de Valeriana, nuestra ecijana internacional, Valeriana García Martín, que como todas sabemos es la fundadora de los hogares Luz y Vida en Bogotá, Colombia. Entonces, el 4 de noviembre, pues una fundación americana que se llama la Fundación Opus Price, yo voy a leer así, A Humanitarian Award for Opus Price, pues ha reconocido a Valeriana su trabajo, su dedicación por los niños y las niñas más vulnerables de Colombia. Entonces, desde esta emisora y teniendo a Valeriana aquí a nuestro lado, felicitamos a Valeriana con mucho cariño y vemos que es un reconocimiento más de los muchos internacionales que tiene. Valeriana, felicidades. Valeriana, le van a poner a tu madre una calle también, ¿no? Sí. Y a mi padre también. Y eso, yo soy también muy orgullosa de que le hayan hecho ese reconocimiento también, porque se lo merece. Y porque aparte está haciendo una labor muy bonita. Han ido allí esa persona de esa fundación, han estado investigando por para ver si era verdad, porque había tres personas supuestamente para que le dieran el premio, bueno, dieran unos premios, y una de ellas fue nominada, fue mi madre, fue el segundo premio, y entonces fue a recibirlo. Yo estoy contentísima. Enhorabuena. Gracias. Bueno, y más convocatorias para terminar, Loli. Pues teatro. Tenemos entre que del 1 al 15 de diciembre, pues podemos ver en el Museo Histórico Municipal una exposición organizada por los amigos de Écija Retrospectiva Fotográfica. Tenemos el teatro del día 4 de diciembre, que se llama, a ver si lo encuentro, aquí está, Teatro Clásico de Sevilla con La Dama Duende, dentro de estas jornadas, de las quintas jornadas de Écija Ciudad Barroca. ¿Y qué más tenemos? Las conferencias de las jornadas barrocas, ¿no? No, esas las conferencias ya se han acabado, si acaso ahora lo que hay es el mercadillo. El mercadillo, que empieza el día... ¿6? No, aquí pone hay una conferencia, pero el domingo 13 de diciembre. No, eso ya nos da tiempo de comentarlo otro día. Ah, ya está. Bueno, el mercadillo creo que es el 8 de diciembre. No, el mercadillo es el 4, 5 y 6 de diciembre. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, el 4 a partir de las 6 de la tarde. Uy, que el puente va a estar animadísimo, los títeres, o sea, la exposición, ¿no?, de fotos. El puente este es que nadie se puede ir de ese, hija, porque no te lo puedes plantear. No te lo puedes plantear. ¿En el salón lo pone este año también? En la Plaza de la Constitución. Se ha recuperado el espacio siempre. Sí. El espacio se ha recuperado otra vez. Sí, el puente, el día de la Constitución, después la Purísima. La Inmaculada. Bueno, pues... Ya es mi cochito de cumpleaños. Ya le diremos. Ya le felicité. Y tengo otra cosa triste, que hace 36 años se murió mi niña. Bueno. Anda. Pues... Bueno, y podemos decir que esta semana se ha presentado un libro dentro de las jornadas de Écija Ciudad Barroca, que era el romancero de tradición oral en Écija, que es el premio del año pasado, que se ha editado este año, que la ganadora fue Dolores Flores Morena, o que es de Fuentes de Andalucía. De Andalucía. Fina. Ay. Que es catalana, es muy fina. Escolta, escolta. Y total, que fue un acto bonito cuando presentó el libro, y que hubo algunas de las personas que habían transmitido ese romancero, pues los cantó. O sea, que hubo una persona que cantó el romancero. Pues me hacen señales de que se me acaba el tiempo. Decir únicamente que hoy es el día de solidaridad con el domingo, es el día, el domingo 29 de noviembre, el día de solidaridad con el pueblo palestino, que hablaremos de eso en el próximo programa. Y despedirnos, Valle, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Que pases buena semana, Toñi también. Vale, muy bien. Sena se nos va de... ¿Viajes? No, de reportera al norte. Sí, sí, yo voy a ser la reportera del norte, vamos, la reportera más dicharachera, como la ranita Gustavo. Vale, muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias a ti, Loli. Si quieren otra reportera, ya lo sabéis. Oye, ¿y gracias a Loli nada más o qué? Ay, a Loli, a toda... Hombre, no te pongo celosa, ¿eh? Ya que soy muy celosa. A todas en general. Gracias. A todos. Muy bien. A todas y a todos. Gracias. Loli, Cecilia, buen viaje, que se va a su pueblo. Me voy a ver cómo está el estatus por allá arriba y ya os lo contaré cuando baje, porque trinan. Dice que los dineros nos gastamos los andaluces y cuando estoy allí resulta que es al revés. O sea, que siempre es al revés todo esto. José Diego y Marilú, muchas gracias por haber venido. Que sea un éxito vuestro festival. Y que vosotros lo veáis. Y nosotras allí estaremos, seguro. Ah, gracias, gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Que yo no te he ido todavía. Y... un día me llamó Loli, ¿no? ¿Te acuerdas, Loli, que me llamó a ti y no pude ir? Y Laura, también, gracias por venir aquí, aunque no ha hablado. Y a Sema, por su paciencia. Os esperamos la próxima semana en nuestro... ¡Ay, perdón! Nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM, a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog, que se llama Las Somos Todas. Y esperamos a las personas que nos están escuchando otra vez en nuestro programa. Que vayan el jueves. En nuestro programa Las Somos Todas. Quiero ser mujer.